60 segundos FM. Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales. En Bogotá, 94.9. En Medellín, 106.9. Cali, 98.5. Los originales. Con Nicolás Samper, Michelle Arévalo, Orlando Rivera, Carl Troller y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales. Porque todo está en tu mente. El Teatro con Subsidio, un espacio cultural para todos los públicos en Bogotá, presenta Los Originales. Bienvenidos a Los Originales. Hola Michelle, ¿cómo vas? Hola Nico, muy bien, ¿y tú? ¿Cómo te ha ido? Bien, feliz porque hay solecito en Bogotá. ¿Te parece? Pero es un sol como de Flumaster, porque el viento que hace es el viento, frío. El viento está así para hace pintar días, el velero. ¿No? Cometas, ¿no? Es que agosto. Claro, ya, claro, agosto. Claro, las cometas y tal. Por eso la equivocado. Pero eso es para el que puedo volar cometa. Yo ya no puedo volar una cometa. No. ¿No? ¿Por no qué? Jodas. Pero no, pero es que no ha hecho el ensayo. No creo. ¿O sí? Es. ¿No? Que es difícil. No. No, no es fácil. La cometa no, a mí no se me hace tampoco que se deje. ¿No? ¿Por qué? Pues las veces que lo he hecho, no. ¿Pero cuántas ¿cómo? Veces lo has hecho? Pues muchas veces. Di tú. ¿Vos? No sé, pero en San Andrés aproximadamente hacíamos eso mucho de pequeños. En San Andrés, el viento se presta de, para eso. ¿En de pequeños? ¿Pero tú hacías la cometa o la comprabas hecha? No, mi papá me la hacía. ¿Pero nunca la hiciste tú? No. O sea, tu papá se sentaba ahí, tú ahí. Sí. Te quedas mirando. Exacto. ¿Y nunca le ayudaste? No. Es una deuda importante. No, mentira. Que ya no podré pagar, claro, además. Que ya no podrás pagar. Ya se pagar. Quedó así, Nico. Sí, ya no podrás yo pagar. Yo compraba cometas en el en Los Héroes. Claro, sí, ahí vendían. Donde vendían obras de arte, Galería Los Héroes, vendían claro. Obras de arte, vendían sí. Cometas. Vendían lámparas. Todavía siguen vendiendo por ahí... camisetas de la Selección Colombia, sí. Banderas y todo eso, pero pues ya los héroes no existen. No, eso ya se acabaron. Ya no hay héroes. Los quitaron. Ya los no quitaron. Hay héroes. Sí, ya los héroes ya no. Por aquí no hay nada de eso. Pero, no, yo sí sabe que soy bueno para ¿sí? echar cometa. Sí. Sí. ¿Y usted qué tal? ¿Vas en Villa de Leyva? ¿Va a ir ahorita el puente de cometas? De pronto, sí. Es que lo que pasa es que va mucha gente y... Ah. Uy, sí, Villa de Leyva. No se puede volar cometas en el día de cometas. Exacto, de cometas. Es el único día en el que usted no puede volar una cometa. Ese día es complicado. Sí. Pero el viento allá es buenísimo para echar cometa. Yo para eso sí soy un duro. ¿Sí? Uy, un duro. Porque mi papá... ¿Enseñó? Mi papá nos enseñó, pues se sentaba al lado nuestro y pues nos ayudaba y ya después uno aprendió a hacer las cometas. No, yo nunca. Siempre la cola era una corbata vieja de mi papá. ¿En serio? Siempre usábamos una corbata vieja. Para ¿la recuperaban o se perdía la corbata? Generalmente había como dos opciones, porque también había fallos en la ingeniería, ¿no? Entonces uno podía volar muy alto, muy alto, muy alto, que a veces de pronto, tac, se toteaba el hilo. y se la llevaba el viento. Ay. Y otras que sí, pues quedaban como mal hechas y volarlas era imposible, pues no había manera. No, es que yo tuve como un insuceso, digamos. Hacía volar cometa y corrí para que se elevara esa vaina y le caí encima a un niño que tenía discapacidad. Oh. Ay, no. Entonces quedé como... Como que no, las pues cometas... Entonces me retiré de... Exacto. No, mal, por favor. El viento. ¿El tema es el viento? El viento tan ventarrón. ¿Qué está haciendo en Bogotá? Chiflón. Puro chiflón, pero terrible. Tengo frío, ¿no? Helaje. Sí. Es conmigo que como Bogotá le decían la nevera, o le dicen. Yo creo que se arregló. Sí, está dañada y se arregló. Sí, está funcionando muy bien. ¿A qué opción le decían la nevera? Entraba uno a las 4 de la mañana a ver qué se comía. ¿Qué? Era el qué bueno. Una discoteca. Uy, no sabías. ¿Le decían la nevera? ¿Verdad? A ver qué le dejaban. ¿Si había algo? A las 4 de la mañana. Todo era delicioso. Todo sirve. A esa hora uno le entra a todo. ¿Cómo? Le entra a todo, dije. Ah, bueno, ¿cuántos? Tenemos que actualizar esta nota porque me parece impresionante. Primera página del Tiempo, la mitad de la primera página, y dice: Colombia suma 3 diplomas olímpicos. Qué bueno. Pero creo que vamos en 5, hermano. Entonces mañana yo creo que. Hoy ganamos uno. No, creo que es 2. Bueno, Mariana le fue muy bien hoy. Sí, pasó de primera, ya va a semifinales. A semi, sí. Ah, es que no, yo pensé que la van a eliminar. No, pasó de primera, pero es que llegó al repechaje y ahí quedó de primera en el repechaje. Y de segunda, fue muy volé. La otra también. Fue muy las mal, dos la primera colombianas. Quedó de sexta. Quedó de séptima. Por eso. Sí, le fue mal. Pero por eso, como no hizo el puntaje adecuado, hay como una repesca y en esa repesca clasificó. Bueno, entonces, Colombia suma 3 diplomas. Cuando tenga 5, es toda la primera página. En un collage. Qué bueno. No, hombre, pero está qué buenísimo. Lindo. Pero ¿por qué no hacemos una cosa para que en el cuadro de medallerías también sumen diplomas? Yo diría que es lo mínimo. No ponen los diplomas, es que los diplomas es una mención de honor. Aunque alguien decía que los diplomas eran más valiosos que las medallas porque quedaban escritos. Claro. Exacto, me encanta. Esa lógica la compro. Es perder es ganar un poco. Qué estupidez. No, pero bueno. Cálmese. No me calmo, es que yo creo que uno debe ganar medallas. Y sí. Colombia lleva 0-0-0. Pero estuve averiguando muy bien, no eran 60 las que aspiraba Colombia, sino 30. Sí. Ah, bueno. Lleva 0. Bueno, vamos a mitad de camino. Sí, Colombia en toda su historia olímpica lleva 34 medallas, si no me falla la memoria. Pero no, con Mariana de pronto tenemos chance. Como 34. Mi amor, en semifinales, otro diploma. Pero bien, no está mal. Pues, los reyes de los diplomas no está nada mal. Bueno, pues por algo se empieza, hombre. Diplomados. Simone Biles, otra medalla de oro. Eso sí le fue muy bien. Sí, le fue bien. Es muy buena ella. Pues tiene edad, o sea, edad de... Es como la edad de los gatos, tiene como 72 años, edad de gimnasta. Sí, ya claro, ya es grande para la gimnasia. Es geriátrica. Pero sigue ganando. Bueno. Vamos a ver qué pasa. Pero, no, un señor de arco ganó. Ah, pero de ayer. Va, no hoy. Ah, porque vi uno ayer de 51 años. ¿Lo vieron? No, pero el que va de arco va... El este colombiano. Era tiro. El colombiano, no, este era... Arco. Arco colombiano. Sí, sí. El señor Ardila. Bombre. El señor va, entra a... Antes de octavos, 16. Entra esa etapa. Ahí lo... Ya tenemos... ¿Pero eso ya clasifica para 16, diploma o no? 16, no. Tiene que llegar a semis. Semifinal. Mm. Para diploma, semis. Bueno. Eso es. O sea, Mariana Pajón ya tiene diploma. Sí. Qué bueno. Pues excelente. ¿Qué edad tiene Marianita Pajón? Mariana Pajón... Debe tener 33 años por ahí. Sí, yo creo que anda por ahí. Creo que es menor que yo. 32. Bueno, yo no tengo esperanzas. No, pero si ya tenemos diplomas. Pues disfrute los diplomas, brother. Pero no están mal. No, hombre, claro que están mal. No, pero ya hay algo más que haya que hacer. Eso se le sirve como al deportista. Claro. Pero al país no le sirve de nada. Pero es que el país no le sirve nada tampoco. Entonces, si gana, no le, si gana este de bronce, no le sirve nada. Si sí. gana de bronce, ay, que porque no ganó plata. Si gana plata, ay, que porque no ganó oro. No, no, diploma no es, Nicolás, son medallas. Pero a la gente no le sirve nada en este país. No, solo nada. Medallas. No le sirve nada. No, medallas, bronces, tres bronces. Y si nos traemos cero medallas, ¿qué pasa? Nada. Hicimos un... Pues es un fracaso el ciclo olímpico hecho por el ministerio y por el gobierno. Eso sí. Porque antes no. Los dos anteriores. Porque antes nos apoyaban mucho los ministerios de antes. Siempre el deporte desde estaba atrás. Desde el anterior sí, gobierno. Sí. Y este ha habido unos recortes de deportes. ¿Y el otro anterior y anterior? Ahí hubo buenos ciclos olímpicos. Pero por no, algo muchos se hacen solos. Les por los deportistas. A pesar de sí. Colombia. Por los deportistas, no porque nos ayudaron en el gobierno de Santos. No, no, no, no, no. Pero eso, es que hay ciclos olímpicos que están mejor armados. Mejor armados porque los deportistas son mejores, pero no claro, por la plata es que les daban. No, porque no. Es que usted le dan más plata en su federación. Usted es de la federación de tiro. No estoy de acuerdo con usted. Le dan más plata, nuestro tiene primer más preparación, gran puede ir a hacer más viajes. Víctor Mora, que realmente se hizo solo, por ejemplo. Pero no razón tenía Juan Pablo Montoya la semana pasada. Juan Pablo Montoya salió a decir que lo hacían por ellos, no por el país. No, de acuerdo. No lo hace por uno. No puede estar más de acuerdo con Juan Pablo Montoya en la vida. No estoy hablando de Colombia, estoy diciendo que no hay medallas. Es lo mismo que el ciclismo. No hay ciclismo. Y Nicolás insiste en que somos buenos. No, no estoy diciendo que seamos buenos. Sí, usted dice. Estoy diciendo. Estamos en una etapa de desarrollo. Tenemos cinco diplomas. ¿Eso qué es? No, pues, a ver quién no tiene diplomas. Pues deben haber muchos diplomas, yo creo. Tengo uno, pero lo tengo guardado. Yo creo que va a haber muchos diplomas, ¿no? Por elevar comer. El tema aquí es por falta de plata, no. Es los deportistas, les tocó aquí forjarse solos. De acuerdo. Total. ¿De dónde sacamos que es que porque en el gobierno... ¿De qué gobierno nos ayudaron? Pero es que eso... No, eso sí tiene que ver, hombre. ¿Cómo va a decir que no? Pero usted claro sabe que todos los, todos los deportistas esos llegan a la casa más. De Nariño y allá se ponen ahí la sí. Cada vez sí recortan más. Ay, pues, gracias a mi gobierno. Yo no estoy pidiendo que representen al país. Estoy pidiendo que ganen medallas, eso es todo. Claro, pero es que usted no puede desarrollar velocidades sí de Ferrari en un topolino. No yo puede. Yo sí puedo porque el tiempo es relativo y la velocidad es relativa. Entonces, ¿por qué le resta la relatividad a los diplomas? No, eso no tiene ningún valor. Ahorita en la discusión de que no nos sirve nada. Sirven medallas. A mí me gustan las medallas. Eso es otra cosa. Ah, eso es otra cosa. A mí me gustan las medallas. Que a usted le gusten a que sirvan. Que a la gente le gusten los diplomas porque es más bonito escrito. Ah, eso sí. Queda ante el paso del tiempo. Para marcarlo. Ahora, las medallas de oro, eso es dificilísimo. Eso no se puede. Por ejemplo, a los médicos les fascinan los diplomas. Uno va y ya están todos detrás. Uy, eso es. No cabe un diploma más. Resulta, ¿cuántos olímpicos fue? Eso es. Ahora, la pregunta es... Realmente yo sigo los olímpicos, pero nadie sigue esa vaina. No. Ese señor que trabaja en deportes le toca que le cuente. ¿Usted no sigue por el Twitter de quién? De Carlos Julio Guzmán eso. Piñeros. ¿Pero quién sigue los olímpicos? Nadie tiene ni idea de nada. ¿O sí? Eso es verdad, aquí no hay ¿quién cultura. Está viendo los olímpicos? Pues yo cuando hablé, tengo... Miremos ratings, sí, a ver. Sí veo. Pero no, no sé no que no es mal. Como un el como partido un de Colombia 4. Bueno. El femenino. Sí, era un horario difícil además. ¿Qué? Era un horario difícil. Va a ser difícil 2 de la tarde, que a las 2 de la tarde todo el mundo ve fútbol. ¿Dónde? Pero yo que trabajo. No, usted ve todo, pero usted no ve nada. A usted le cuentan. A mí me toca contarle. Tengo todo lo que le cuento. Pero mal contado. Pasó esto. Mal contado. Yo después miro y digo, no. Pero el próximo verdad. Nos toca contra quién, Nicolás. Te toca. El próximo contra quién. Verificar los datos. ¿El partido? No, no sé. La gente no vio olímpicos. No sé, no estoy viendo. Estoy viendo muchos olímpicos, Carlos. De 8 a 10, pero estoy seguro que nadie ve eso. Yo creo que tampoco. De 8 a 10. Hay un buen resumen de 11 y media a. Una y a 12 y media. ¿Quién lo ve de la noche? Nadie. Bueno, pero nos falta cultura de olímpicos. Pero desde hace... Pero porque, ¿sabe qué? Porque nunca los pasaban. Ahora por lo menos los están pasando. Bueno, eso es poco eso es a poco. Un logro. Sí, hay que apoyar eso. ¿Y a las 4 pasan en directo la niña hoy que ganó el diploma? Jenny Arias, en boxeo. El mediodía pasan también, yo he visto el mediodía... El mediodía pasaron alguito hoy. Sí, vi. Hoy vi, ayer también pasaron sí. El mediodía. No, pero hay unas plataformas de las cuales no menciono porque no nos dan ni un peso de pauta que hacen todo el olímpico completo todo el día. Pero no la menciono. Claro. El que la quiera mencionar lo tiene que hacer en otro show. Sí, de acuerdo. Lo de que sea patrocinado. Mientras no haya pauta, no hay menciones. Eso. Y no les falta. Medalla de oro para les usted. Les falta la pauta. Por eso se llama plataforma. Exacto. Es horrible. ¿Qué? Ahora todo el mundo habla de los Olímpicos y nadie ve nada. No, pues déjelos. No, no hable tanto. No. Más bien, vea. Que hay que ver. Solo con Carlos Julio Guzmán. Perdóneme, ¿el Olímpico Guzmán? El Olímpico. Ay, hermano. Bueno. Tiene diploma, ¿no? Uy, de claro. El tema del día. Ahí medio sugerido, pero no le veo ningún futuro. El idioma que siempre quisiste aprender y no pudiste, ¿por qué? Vamos a oír a los oyentes a ver qué dicen. A ver. Nicolás Jeringonza. Estaba inspirado estudiando inglés en el Meyer, ya me veía hablando gringo. Hasta nos cambiaron a la profe y llegó la teacher Diana. Hermosa, con un cuerpazo que invitaba al pecado, siempre con sus jeans ajustados. Hasta ahí quedó el inglés, solo tenía ojos y oídos para ella. Yo no entiendo por qué hasta en este tema terminan hablando de sexo los oyentes. Pero todo es que, tiene que ver. Pero hombre, es que es la realidad. Sí. Pero en este programa, otra persona diría nada. Gracias al Instituto Meyer logré llegar a nivel 3. Con el lenguaje del coqueteo, 0-1. O sea, yo no leo. El japonés, no hay alguien que lo haga a bajo costo. Todos son carísimos. Anhelo de otaku puberto. Ya, 3. Yo sabía que esto iba a fracasar. He querido aprender a hablar extraterrestre, pero Maffe Walker... Bueno, muy bueno. El diploma olímpico se le da a los 5 primeros que quedan después del bronce. Traigan marcos, que diplomas sobran. No sabía. Este es Diego Pra. El diploma olímpico se le da a los 5 que quedan después del bronce. ¡Qué honor! ¡Qué oso! ¡Qué honor! O sea, de los 8. O sea, sí. De los 8, 3 medallas y 5 diplomas. Exacto. Claro. Traigan marcos, que diplomas sobran. Por eso la marquetería en Colombia es uno de las negocios muy buenos. Pero nadie sabía aquí lo de los diplomas. ¿Y usted me lo preguntó? No, pero no bueno, sabía. Entonces, ¿cómo va a decidir eso? Habla y habla. ¿Cómo y va a decidir si no me va a preguntar? Pero pregúntele de Unión Patriótica y verá que se sabe. No, eso es un partido político. Era. ¿No? Esos partidos no. No, ese partido. No, hermano, pregúntele en serio de cualquier cosa de esas. Sí, partido sabe. De verdad, partido, ¿no? Partido completamente. Esto está muy bueno. 5. ¿Qué? Léalo, léalo, se abarón, Jaime. Vuelvo y leo que es que me parece increíble el orgullo que le da a mi amigo Nico la vaina de que traemos diplomas. Voy a volverlo a leer. Es que para mí es el ganador del Twitter de la semana. A ver. El diploma olímpico se le da a los 5 primeros que quedan después del bronce. No. O sea, tenemos 5 deportistas que han quedado entre los 8 primeros. No hay séptimo ninguno. ¿Y el mundo cuántos habitantes tiene? Ay. Ay. Tarjeta amarilla. Ay, pero Dios mío. 5 y 19. Carlos Julio Guzmán, ayúdame. Es que la verdad es que la ignorancia es atrevida, hermano. Y me incluyo, ¿no? Yo pensé que era el cuarto, dijimos, ¿no? Corrected them, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected them. No, es que no. Hay que ver medallas. No tienen que ir a la plaza. Hay que recibirlos porque son de nuestros. De ellos, no de nosotros. De ellos, y pueden decir, no somos colombianos, somos nosotros porque no nos dieron un peso. Así debe ser. Pero traigan las medallas. Pues van en la representación de un país. Cuando ganen, digan, no le dedico nada a este país. Es para mí. No, porque les tiene que pagar las medallas. El Estado paga medallas, ¿no? Tienen que ir en una representación. 300 millones, creo que paga por oro. Tienen que ir con una bandera. Que después la desconozcan por falta de apoyo es otra cosa. Claro. O si no, irían en los desconocidos. Como los independientes. Se vio en... No, yo no he visto nadie. En la inauguración. Todo el mundo vio la inauguración, o tampoco, o pedacitos. Yo sí la vi, y es la más criticada en la historia de los Olímpicos. Pero ahí había un pedazo, no sé si antes o qué, pero decía, dedo, ¿qué elementos tenía la medalla de oro? Y tiene algo de la Torre Eiffel, ¿sí vio? Sí, todas las medallas tienen. No, yo no he visto ninguna y no... Es como la cruz de Cristo, que todavía hay pedazos que venden. Que aún queda. Tierra exacto. Santa. Y el muro de Berlín. Bueno, el impacto de Venezuela, básicamente les puedo decir que yo creo que no va a pasar absolutamente nada, Michelle. Sí, está muy compleja la situación después de lo que pasó ayer en la asamblea de la OEA. Sin embargo, Luis Almagro pues pidió ante la Corte Penal Internacional una orden de captura para Maduro. Putin también tiene una. Sí. Pero no, pero sí, eso es como un diploma, eso es como un diploma olímpico. Es un diploma, le estoy de acuerdo. No, el problema realmente es que Colombia todavía no ha reconocido quién ganó. Y mientras no reconozca quién ganó, pues no hay presidente. O sea que Colombia no puede. Eso de Brasil asume la embajada de Argentina. Sí, porque como echaron a los argentinos, entonces, de hecho había 6 asilados. ¿Brasil va a hacer el papel de Argentina? Administra, sí. Va a administrar. ¿Qué le pasó? En caso, vuelvo y digo, allá ya no pasó nada. No. Nada es absolutamente nada. No, yo creo que si sí. No muestra los resultados que van a ver los gringos, lo que somos capaces. Sí. Pero igual él dijo que los iba a mostrar, ¿no? Que sí. Pero así es que sean falsificados, que muestre el diploma. Papeletas. También dijo que iba a respetar el resultado, ¿no? No, yo sí creo que va a pasar algo porque 17 muertos en Venezuela por las protestas. Eso, el baño de sangre que él prometió, pues ya está pasando. No, él lo prometió si perdía. Por eso. Lo cual prueba. Sí, perdía, pero ganó, Michelle. O sea que no, ese no es el baño de sangre del que él estaba hablando. No, pero ahí si ya él está. Perdía, habría otro baño de sangre. Pero pues como ganó. No, entonces igual hay baño de sangre. Petit baño de sangre que. Sí, digamos, frente a lo que se que él presupuestaba. Dice que es culpa de la oposición. Claro, y de Estados Unidos. Creo que sí van a negociar algo ahí. Y de todo el mundo van menos a negociar de algo, Jaime. ¿Sabe que yo creo que usted nunca ha pegado una, brother? Eso es verdad, eso también es cierto, es totalmente cierto. Por eso siempre traigo un diploma, estoy entre el 5 y el 8. Pero con ese más 2 ayer, ¿qué has hecho? Sí, ese 2 de cortesía que te dieron. Buenísimo. O sea, ¿quién ganó diploma en el arepaso del mes pasado? No hay un ganador que fue usted en negativo, pero ganó. Bueno, diploma a Michelle, porque yo alcancé bronce. Usted fue plata, bronce. ¿Quién fue Orly? ¿Plata fue Orly? No, aquí plata, no hay, aquí no hay bronce, Michelle, diploma. Bueno, el diploma, bien. Es la primera vez que pierdo. Y el último. Aquí no se celebra nada más. ¿Cuántos diplomas tiene Orlando? El más bueno y el más malo. El que mejor se comportó, Nicolás. El que más mal se comportó, Michelle. No hay más. En el Tour de Francia hay una etapa donde premian al que llegó de último, ¿no? Sí. Eso me parece más meritorio. Es la primera vez que quedo de último. Necesito un premio por eso. Cuando es negativo, yo ya no pienso celebrarlo ni nada. Es que -8. Me sacó 10 rojas durante todo el mes. Y no eran merecidas. Y hoy va no, la primera. No eran merecidas. La primera. Por eso, cálmese. No eran merecidas. O sea que el que queda, si el ganador está en menos, queda desierto. Yo tendría 16 puntos. Pero, hacer. No, gana, pero. A mí me quitaron 16 gran puntos. Victoria. Pero gana, pero con las. Yo no reconozco ningún ganador con -8. Pero... Ah, bueno. Que te muestren las actas. Sí, exacto. Colombia sí no ha hecho nada serio sobre el tema de Venezuela. No, por eso le digo, es que no puede reconocer a nadie, entonces no puede haber relaciones con un país donde no se sabe. Tiene que haber relaciones con los dos, con claro. Los dos presidentes, hay dos. Cada uno dice que ganó. Pero Colombia, ¿a quién va a reconocer? Me reconoció a Guaidó en su momento. Sí, no, claro. Pues, pero Duque. Como presidente Duque. Interino. En su momento, es que ahorita sí, en su momento, Guaidó sí. Creo que está en una cárcel en Guanare, sí. No. Guanare. El Siberia de Venezuela. Sí. Caliente. Como todo caliente, es al revés. Claro, el que estuvo fue Leopoldo, ¿no? Leopoldo. Claro. Sí, estuvo. Y él se le tocó exiliarse en España. Sí. No, ahorita está en Madrid, un apartamento divino. O sea, sí. La verdad. No, y a Guaidó yo lo vi en Miami hace poquito también. En apartamentos divinos, ya están ahí, ya. ¿Pero qué hacen? Próximamente Maduro. La jaula, aunque sea de oro, siempre será prisión. Uy, qué profundo. Diploma para Nico. esto es una ranchera. Cálmese, cálmese. ¿Quiere agüita? Vamos con música, por favor. Listo. Vamos a comenzar con un clásico del 84. Estos días que Beverly Hills Cop vuelve a ser de moda por la cuarta parte que se estrenó en Netflix, pues quiero recordar un tema de la primera película que también aparece en la nueva, por un tipo que fue parte de The Eagles, el señor Glenn Frey, que en paz descanse. Esto se llama The Heat Is On. Buenos días. Ya está disponible en Prime Video Betty la Fea. La historia continúa. No lo puedo creer. Sí, 20 años después, la leyenda está de regreso. No te pierdas Betty la Fea. La historia continúa. Ya disponible en Prime Video. Yo soy así. Ven al Gran Salón Inmobiliario del 8 al 11 de agosto en Corferias. Encuentra tu casa o apartamento, proyectos de inversión nacionales e internacionales o el espacio comercial ideal para tu negocio. Con financiación, asesoría personalizada y espacios de actualización para que tomes la mejor decisión. Entradas en gransalóninmobiliario.com. Organiza Lonja de Bogotá y Corferias 70 años. Copatrocinada Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican condiciones y restricciones. En Divemotor nos transformamos para seguirte entregando lo mejor de nuestras marcas Mercedes-Benz Camiones y Buses, Freightliner y Fuso. Ahora contamos con nueva sede en Medellín, donde podrás encontrar asesoría integral, camiones y buses de alto desempeño, taller especializado, repuestos y mucho más. Todo lo que necesitas para tu negocio lo encuentras en Divemoto. Visítanos en la carrera 50 Autopista Sur, número 7930 La Estrella. Te esperamos. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Lo mejor del hip hop nacional e internacional se da cita en el Teatro Col Subsidio. Rápido, dos noticias, Michelle y yo. Centro Nacional de Huracanes, viene una tormenta tropical débil, muy fuerte, que llega a la Florida. Esperan mucha lluvia, seguramente en Bal Harbour no va a pasar absolutamente nada. O en Palm Beach, o en Mar-a-Lago, no. Entra por Homestead. Y ahí, o más arriba. Donde haya gente bien vaciada. Ahí llega y hace daño. Tú esas vainas. Tú, Michela. Bueno, pues yo sé que sabe lo que usted no sabe. Un atleta canadiense vomitó 10 veces. Tyler Mislachuk es un triatleta canadiense que participó en la prueba de triatlón que finalmente sí se hizo. Se hizo, sí. Hemos hablado que iba a ser duatlón. Él dijo mentiras. No, es que estaba, bueno, la opción. Se no. había aplazado, se había mentira. Aplazado no. y se retomó la prueba que pues duró casi 2 horas. Llegaron a superar los 30 grados en ese momento en París mientras hacía la competencia. Vomitó 10 veces cuando acabó la competencia y se armó el debate nuevamente después de que se había dicho que no se podía nadar en el río Sena y justo unos días antes no había superado, hay un límite como de contaminación por materia fecal. Nunca lo pasó. Creo que es 900 el límite. Nunca lo pasó. 500 es un agua magnífica, 900 es un agua ya ahí, digamos, 7 puntos. O sea, el 500% del agua tiene que... No, es una medida como de 1 sobre 500, es una medida así de ese estilo. Bueno, no había pasado las pruebas de materia fecal, sin embargo, pues la El nivel pluviométrico fue, pues, alto. O sea, el atleta dio positivo para materia fecal. Pues... Claro. Seguramente el coli había ahí importante. Pensé que se estaba comiendo los pescados y ahí está. Dice que tiene el olímpico, que es buenísimo. Tienen 8 tipos de pescado. Turbo, sol. Bueno, el debate apunta a Macron y a la alcaldesa de París por permitir que se pudieran hacer la triatlón y nuevamente están considerando si lo vuelven a aplazar o qué se hace, porque es imposible que alguien nade y salga a vomitar 10 veces. Pero después, ¿cómo así? De terminar. ¿Hay otra fuera de eso? ¿Tenemos un ganador? Sí. ¿Alguien ganó? No, él no, él quedó, quedó no, de noveno. Un medalla de es oro. Una eliminatoria. No, solo... era una eliminatoria, sí. Claro, es una eliminatoria. Es una eliminatoria. Pero ese ya quedó eliminado. Y él además allá hay 1.400 millones de razones para que lo hagan en el Sena, ¿no? Que fue lo que costó la purificación. Pero del imagínense río. Ustedes vomitar 10 veces. Pues es gravísimo, o sea, eso no tiene ningún sentido. Pensé que ibas a hablar de la alimentación en la Villa Olímpica. No, eso también es terrible. Uy, estuve viendo y tienen unos escar. Y papa en chupe, hay de todo. Y se ve servido espectacular. Hablemos, mi linda, de nuestros amigos. El sábado 10 de agosto llega al Teatro Col Subsidio Rap Band Club, una de las agrupaciones de género urbano más destacadas de la escena independiente de nuestro país. Energía, creatividad, compromiso definen su estilo. Su hip hop mezcla influencias de jazz, funk, reggae, trap, dancehall y otros medios afro, lo que les ha permitido forjar un sonido distinto que resuena entre su amplia audiencia. Vamos ahora a continuar con una artista del Reino Unido. Este tema salió hace unos meses. Ella se llama Talia Amari y esto se llama Forget About Your Ex. Get a homework's hard. On your birthday, I won't give you cards. But if you want, I can be a little movie star. Did I go too far? If you want a good girl, plenty in the make it swim deep, boy. I'll be a freak, but I work all through the week, boy. It's for the best. I'll make you forget about your ex, ex. Every conversation leads to sex, sex. And now you're all my body talks about, not just weekends, every weekend, like. I'll tattoo kisses on your neck. Your ex, ex. Every conversation leads to sex, sex. And now you're all my body talks about, not just weekends, every weekend, like. I'll tattoo kisses on your neck, neck. Scratching my name into your bed, bed. And now you're all my body talks about, not just weekends, every weekend, like. I'll make you forget about your ex, ex, ex, ex. Forget about your ex, not yet, not yet, Llega al teatro con subsidio de Ana Tijoux, la voz femenina más contundente del rap latinoamericano, mostrando su talento para las rimas enfocadas en temas sociales y políticos, abarcando la desigualdad de género, la justicia social y la identidad cultural. Su música ha alcanzado tal trascendencia que ha sido parte de bandas sonoras de series como Breaking Bad y de videojuegos como FIFA 2023. Tus entradas en www.teatrocolsubsidio.com o tuboleta.com. En Los Originales siempre estamos contigo. Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter, @losoriginales. Y en Instagram, losoriginalesfm. Los Originales, porque todo está en tu mente. ¿Sabías que en Villa de Leyva están las aves más grandes del mundo? Ven con tu familia a conocer la granja de avestruces, una experiencia única para niños y adultos alrededor de estas amigables aves. Aprende a compartir con nuestros animales y diviértete en nuestro trencito granjero. Para saber más, síguenos en redes sociales como Granja de Avestruces o contáctanos al 313-494-4062. El paparazzi criollo. En Los Originales. Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano. Esta sección no me había tocado nunca. Ah, nunca te había tocado. No, es la primera vez. La presentadora Carolina Cruz, muy de mis afectos, nos reveló la canción y el dicho colombiano preferido, además las razones que nos contó por lo cual las lleva con orgullo con nuestra bandera. Hombre. Carolina, deberías estar en los Olímpicos y traernos un diploma. ¿En qué disciplina? No lo sé. La colombianada, le preguntan, y dice, muchas y seguramente seguirán sucediendo. Entonces, no podría señalar una en particular. Han sido tantas que no voy a marcar una sola. Además, creo que la gente se la sabe. ¿Qué respuesta es esa? ¿Qué música la que me encanta? Miconota. 0-1. No entendí esa respuesta. No, que no sabe que es una colombianada o es colombianada permanente. Ah, bueno. Exacto. El dicho. A ver. Y uno dice, bueno, aquí va a sacar su casta y se gana su diploma colombiano. Ah. No dejes para mañana lo que no puedes hacer hoy. Es uno que me caracteriza. Bueno, yo me voy. No. Yo me voy ya. 0-1. Troller, ¿qué opina? O sea, es muy elaborado el cuestionario. Yo creo que fue... Le metió mucha... Sí, mucha cacumen. ¿Mucho cacumen? No, había que ser más simple. Sí, demasiado. Esto está muy difícil. Es... Artista más admirado. A ver. Estoy muy comprometedora con esa pregunta. Está muy comprometedora la pregunta. Toda la razón. Uy. A ella le queda muy Hay muchos actores y actrices y cantantes maravillosos y sería muy injusto escoger uno solo habiendo tanto talento colombiano. Toda la razón. No, es toda... Es un pregunto y la creo que es ella muy debería difícil. Ser del cuerpo diplomático. Sí, pero embajadora de Colombia. Retirarse de televisión. No, pero déjela que también quiere trabajar. Porque uno no tiene un artista favorito. ¿A ti no te gusta en Colombia Harold? Me encanta. No estás ofendiendo a nadie. Arnulfo Briseño pudo decirlo. Yo, Eddie Martínez. ¿Llanura? Ay, mi llanura. Me gustaba Jimmy Salcedo. Ay, mi llanura. Monstruo, Jimmy. Íbalo. Orgullosa de ser colombiana. A ver. Este es un país lleno de cosas maravillosas, flora, fauna, la gente, la flora es espectacular. La pujanza, la actitud, el amor y la pasión con que los colombianos vivimos a pesar de las adversidades. Eso me hace sentirme muy orgullosa de mi tierra. ¡Ay, qué orgullosa! Canta el mundo. Qué linda. ¿Y la música? La flautica está... No, es que es lo lindo del mundo, es la flauta. ¿Qué más? Canción favorita colombiana. Hay bastantes, pero Soy Colombiano es la que más me toca el corazón. No, no. Pongámosla. Ya, por perdón. Favor. Pongamos esa vaina, hermano. Yo me voy. No, espérese que la ponga y se va después. Pero ponga una versión de Harold. Qué miseria. Bueno, tiene derecho que le guste. Todas son lindas, Jaime. Víctor Hugo Ayala no tiene pierde. Cualquier versión es buena. Una de Jaime Llano González, ¿no? Vamos a poner eso. A ver, el maestro ya nombre. Y esa cancioneta espectacular. Ah. El rey de la cancioneta. Uy, con violín. ¿Qué tal? No la quiero con letra, brother. Pero esta está linda. No. Frank es Alfredo de la Fe. Sí, Alfredo de la Fe. Sigámosla de fondo. La letra es pura poesía. La letra es poesía. Padre Río. Andrés Ríos. Finalmente, un plato divino. Preferido, el sancocho, pero me fascinan las lentejas. ¡Ah, pero un momento! A ver, ¿qué es esto? No, ¿qué es esto? Pero las lentejas. No sé si esto es un quiz. ¿Es un chiste? ¿Es un quiz de IQ o es un quiz de colombiano? No, pero de pronto es un chiste que ya está. Nota, Nico, sobre 10 de esta entrevista. 0-1. No, 10. ¿Por qué escribió? 10. Me encanta la ambigüedad de esta entrevista. No, pero es una persona muy... Que ya sea, digamos... De las cañas de mis valles. Es que es bonita la canción. Es un poema. Me dice. Pero es que yo lo que digo es... No, es que ya no cae tan fácil, Jaime. Eso son cascaritas que le ponen y uno entiende que uno no quiera. No me dé trago extranjero porque es caro y sabe fuerte. Es la verdad. Córtalo, por favor. Sí. Eso nos lleva al subdesarrollo. No. No podemos seguir. No es que nos lleva. Chicha. Pero usted está equivocado. No es que nos lleva. Nos tiene sumidos en el fondo del subdesarrollo. Ella sumidos en el fango. Pues ella es nuestra embajadora del subdesarrollo. ¿Pueden leer la entrevista completa? Son dos preguntas más. Ay, ¿por qué no las lanza? Por favor. Juego favorito. ¿Juego? Un Jermis, ¿qué va a votar ahí ella? ¿No? Yo creo que la coca. ¿Qué es Jermis? Me voy. No, pensé que era al revés. No era, pero Nico, pensé que era el mismo creador de Germo. Pensé que era al revés. No, no. Miss Jer, ¿eso qué es? Ah, Jermis. Ya sabe qué es. A ver, diga que es la coca, por favor. Los juegos como La Lleva y Tintín, Corre, Corra, marcaron mi infancia. Bueno, por lo menos ahí dio dos concretos. Pero sigo más, sí, las fiestas. Sí, sí. Tuve todo el honor de trabajar en todas las fiestas de Colombia. Las llevo todas en mi corazón. Claro. Sí, dígame. Estoy cansado. Ya se acabó, pero a ver si hay otro lado. Segunda ¿Se parte. ¿Se va a lanzar la para presidente o qué? 15 minutos. Carátula de 15 minutos, Natalia Durán, con su hija muy atractiva como ella, Mía Durán. Ay, pero yo pensé que era carátula con esa entrevista. Bueno, no, es una entrevista corta porque para hacerle carátula debe cobrar mucho. Bueno, vamos con una gran cantante de Estados Unidos. Esta mujer fue como una de las primeras apadrinadas de Quincy Jones, aunque este tema lo hizo sin la producción de él. Ella se llama Patty Austin y esto es de un disco que se llama Love Is Gonna Get You, del 90. Wait for me. A little bit longer. Fluimucil. Chao, mocos. Chao, flemas. Con Fluimucil. Fluimucil. Lo del sobrecito azul. Fluimucil. Fluimucil. Rápida solución para una fresca respiración. Es un moco lítico. Registro en Vima 2019 M13718R2. Es un medicamento. No exceder su consumo. Lea indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consultar al médico. Código en Vima 2024-005-088. Aunque no te fina, te engañaré. Aunque no te fina, tú lo deseas. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! El gordo dice, los veo muy nutridos de pauta, ¿qué pasó? ¿Se fue Karen? No, eso es gracias a Karen. Karen es la representante de este proyecto. Y en el tema, el francés. Si se derriten por ir a un argentino con su acento imbécil. Para mí, 10. Bueno, el arepazo, personas ganadoras. Troller. Medallería. Medallería, al final del día de hoy. ¿Desde dónde arrancó? ¿Quinto? Sí, no, son 200 países. Sí, quinto. En el quinto lugar está Japón con 8 medallas de oro. ¿Sí? En el cuarto, Australia con 8 medallas de oro también, pero tiene 6 de plata, mientras que Japón tiene 3. En el tercer lugar, Francia con 8 medallas de oro, pero tiene 11 de plata. En el noveno, en el segundo lugar, Estados Unidos con 9 medallas de oro. Subió, estaba como casi en el décimo puesto, subió al segundo puesto con 15 de plata y 13 de bronce para el 37 medallas en total, es el que más tiene. Y en el primer lugar continúa China con 11 medallas de oro, 7 de plata y 6 de bronce. Los latinoamericanos, países que nos representan, países hispanos. Que tienen sangre latina. Sí. Sangre latina en bueno. El primer lugar está Guatemala con una de oro y una de bronce. Después sigue Argentina. Tiro. Eso, Guatemala está en el puesto 23. Cero. En el puesto 26 está Argentina con una de oro y no más. Y Ecuador empatado con Argentina con también una de oro. ¿Ecuador en qué? Ecuador fue, creo que en marcha, si no estoy mal. Sí, creo que fue en marcha. No, pues empieza a improvisar. Sí, dice que en atletismo. Argentina en BMX. No, ya, bueno, ¿y qué más queda? BMX, Guatemala. Sí. España, nuestra patria. En tiro. Tiro, sí, ya lo dije yo. España, nuestro país. España, nuestra madre patria, va en el puesto 32 con una medalla de plata y 3 de bronce. En atletismo, canoa y judo. ¿Y Colombia? 3 espectaculares diplomas que no alcanzan a salir en la medallería. Bien. Bueno, vamos con el arepazo. ¿Estamos listos? Salió, esto no son personas ganadoras, son personas perdedoras. Salió el repunte del desempleo, que hoy se ocupa un 10.3%. Al 30 de junio. No es bueno. ¿Cuánto? 10.3, ¿no? 10.3%. Eso es del junio del año pasado a junio de este año. Julio a junio, un año. Ya estamos en 10.6. Aunque no, este es el último mes. 10.6. 10.3. La pregunta es muy clara. Y no es difícil. No veo por qué debe ser difícil. Me parece que no es difícil. No entiendo por qué puede ser difícil. 10.3% de desocupación, gente desempleada, ¿representa cuántas personas? En Colombia. En Colombia, que tienen acceso a la fuerza laboral. Deje de toser, hermano. ¿Qué pasa? Deje de toser. No, lo veo perdido desde que cogió la pluma. Estoy viendo. Está hablando lenguas. Se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. Manos arriba. Manos arriba. Voy a estar muy duro para aproximar. Michelle, 2 millones. Troller, car, 3 millones. ¿Qué significa eso? Vientos de agosto. Es una inspiración. Orlando, 2,300,000. Con tachón. Bueno, pero está bien. ¿Quién lo revisó al hombre? No sé. Y Nicolás, 3,150,000. Entonces la respuesta correcta es... Dos puntos para Orlando Rivera. Oh. En los originales, chapo. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que calarse siempre. Michelle es muy lejitos porque son 2,620,000. Orlando puso 2,300,000. Está a diferencia de 320,000, mientras que Carl está un poco más lejos. Está a 380,000. ¿Pero alcanzo para diploma, Jaime? Diploma de honor. Dos para Orlando. Orlando y los demás. 0 puntos. Ni fu ni fa. Tengo un amonestado. Tengo sueños con un menos dos. Ojalá se le ¿cómo quedará de paso? Orlando menos 2, el resto 0. Despegamos, por favor. Orlando más 2, más 2. Son 2. Sí, más 2, más 2. Listo, vamos a continuar con uno de los grandes éxitos de Cristina Aguilera del 2002. Esto se llama Beautiful. Esto es... Every day está en tu celular. Escucha la radio desde cualquier lugar. Encuéntrala en www.lafm.com.co o descarga en Google Play y App Store la aplicación La FM Oficial. La FM, la radio de los clásicos. www.lafm.com.co. RCN Radio, nuestra radio. 24 horas de contenido en vivo. El futuro está más cerca cuando decides tener tu casa propia. Bancolombia impulsa las metas de los colombianos. En Bancolombia bajamos la tasa para que tengas tu casa. Aquí y ahora, financia tu vivienda desde el 10% efectivo anual. Entérate en www.bancolombia.com/vivienda. Aplican términos y condiciones. Bancolombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, buenas tardes. Yo soy Diana Alvarado. Estas son las noticias para la FM de RCN. En BMX, los colombianos Mariana Pajón, Gabriela Bolé, Mateo Carmona y Diego Arboleda avanzaron a las semifinales, cada uno en sus categorías. En una finca del occidente antioqueño fue capturado el coordinador regional del CTI en Santa Fe de Antioquia, Cristian Camilo Serna, a quien las autoridades investigan por los delitos de falsedad en documento público y receptación. Voceros de Analtex, el gremio exportador, han encendido las alarmas por los efectos económicos que podrían traer las crisis políticas y sociales en Venezuela. El alcalde de Cali, Alejandro Eder, expresó su preocupación por la actual situación financiera del sistema de salud en su ciudad. La boxeadora colombiana Jenny Arias cayó con decisión dividida de 3-2 en los cuartos de final de los 54 kilogramos y se despide de las justas de París. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Esto pasó, pues, un poco raro, ¿no? Es raro. 40 días sin comida en un bosque, ¿qué les parece? Bueno, me parece que es un sacrificio, como... depende. ¿Voluntario o involuntario? ¿Un pobre qué? ¿Oso? No. Sí, ¿de qué estamos hablando? Se llama Lalita Calli y es una mujer. Ay. Encontraron a partir de unos sonidos, porque la mujer estaba a punto de morir, la encontraron en el distrito de Sindhudurg, en Maharashtra. Ella tiene 50 años, ella vive en India hace 10, es norteamericana, y un pastor oyó algunos gritos en el bosque hace un par de días. Pastor. Entonces se fueron, sí, pero ya se llama un pastor. Sí, sí, sí. Claro, estaba ahí con las ovejas y con las... Cebús, bueno, entonces... ¿Qué? Entonces, Bueno, la mujer estaba amarrada a un árbol. Dicen que padece una psicosis extrema, pero lo que la mujer argumenta es que su esposo la amarró a un árbol porque quería matarla. Y al amarrarla al árbol... era de hambre. Exactamente, que la iba a matar de hambre. La mujer estaba obviamente con heridas de picaduras del monte y está en muy grave estado de salud. Van a ver qué hacen, si la devuelven a los Estados Unidos o qué se inventan, y están buscando al marido a ver que dé alguna explicación por qué esta señora apareció amarrada a un árbol y estuvo 40 días perdida en el bosque, sin alimento ni nada. Yo prefiero no opinar absolutamente. Tengo la foto. No hay que mostrar las actas. Sí, Nicolás tiene árbol? Sus actas listas. Es que merece realmente la roja, de verdad. ¿Por qué? Porque son vainas muy malas. Bueno, Squid Game, ¿no? El juego del calamar. ¿Vuelve? 26 de diciembre. Ay, hoy me chequé con ellos en la calle. Sí, vi la foto, yo también. Sí, porque por mi casa están haciendo la activación de Netflix y están todos, hay hombres de pie como en el techo y todos abajo también como irrumpiendo en la calle. Ah, no. ¿Sale en diciembre? Sí, se estrena el 26 de diciembre. Quedó como en, además quedó como inconclusa, ¿no? Cuando termina la serie queda como con un final abierto. No pueden terminarla. Pues en tiempo han pasado supuestamente 3 años desde el juego inicial, ¿no? Claro. Y pues ustedes recuerdan que el protagonista estuvo involucrado también en escándalos sexuales y todo. ¿Y el viejito fue? El viejito. Sí, claro, que estuvo metido como en rollos de eso, me acuerdo. ¿Y qué pasó? Sexual. No, pues no, este no va a estar obviamente en esa temporada. Pues, no pasó el casting, No llegó al casting. Lo esperaron un juro de tiempo, pero no llegó. Bueno, vamos con el tema del día. Sí, claro. El idioma que siempre quisiste aprender y no pudiste, ¿por qué? Ese idioma rompe catres, ¿no, Tánico? Vamos a ponerle 0-1. ¿Cuál es? El olímpico. El francés en el Meyer, así como habla Jimmy, bonito, pero a duras penas digo, je m'appelle Nico Guzmán y je t'en flujorlis. Merci, granjeritos, boletas expovinos. Tenemos 7 boletas hoy. Quería aprender inglés y no se pudo, alemán menos, pero casi de 10 años después escuchándolos habló paja como un experto. Debo agradecer a Nico, que es un gran maestro, y no voy a dimitir, pero ¿cuál gran maestro? De hablar paja. Es hablar paja, sí, es verdad. Eso dice el tuit. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para poner una cancioncita? Pues si quieren la pongo, ¿y no es? ¿La podemos poner? No, aquí no hay... ¿Yo puedo silbar? Uy, mejor una no. Silbada más y roja directa. Si quiere le digo cuál canción es y la silba. Es esta agresividad. Vamos con una canción. Stranger de Billy Joel, ¿la puedo silbar? No, vamos con otro pianista, Elton John. Este espacio, es un... estamos, ¿sí? Estamos ahí en un... Sí. Espacio. Pero les voy contando mientras tanto. Esta es una canción original de los Beatles del disco Sgt. Pepper. Y Elton John hizo esta versión que fue un éxito muy grande. Creo que fue número 1 en los Hot 100 de Billboard. Aquí está Lucy in the Sky with Diamonds.

como sea. Real es la nueva cuenta digital BBVA, con apertura digital, control digital y transferencias digitales a otros bancos gratis e ilimitadas. ¿Qué más digital? Digo, real, ¿qué eso? Busca cuenta digital BBVA y como un emoji quedarás sorprendido. BBVA, creando oportunidades. Cuenta amparada por el Seguro de Depósitos Fogafín. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem, que passa. Doce balanço, caminho do mar. Estos son aperitivos muy originales. Nico, mira eso. Mírala como camina, como se contonea. Uy, no. Oye, Orly, ¿esa es Sandrita? Sandrita muñequita. Ay, Calvo, ¿pero cuál Sandrita? Si estamos en Río de Janeiro. Ubícate, hermano. Elo Piñeiro, Garota de Ipanema, año 60, bar de Vinicius. ¿Qué estás diciendo? No. Pero es que eso pasa por estar viendo hembras con este calor y en tremenda playa. ¡Cachaza! ¿Cuál cachaza, Calvo? Eso nos voltea. Caipiriña, que mañana hay que trabajar. Salud. Llega Expo Vinos 2024. Vivirlo es mejor que explicarlo. Bueno, saludamos a Cristian, que está indispuesto, esperamos que se recupere. Mientras tanto, vamos a luchar por un programa digno, no bueno, digno. Estos son los 10 mejores hoteles de América Central y Suramérica. Uh-huh. Ok. Yo no estoy de acuerdo en nada, pero pues los voy a leer. A ver. ¿Qué hay? Con nota de 94.62, no están en los 100 mejores del mundo, ni nada de eso. W Bogotá Hotel, Colombia. Bien. Felicitaciones. Diploma. Además, número 9, Casa San Agustín, Cartagena, Colombia. Es lindo. Número 8, Hotel B Lima, Perú. Me he quedado ahí. 7 Four Seasons Hotel Bogotá, Colombia. Muy bueno. ¿Qué hacemos acá? Número 6, el Incaterra La Casona en Cusco, Perú. Ah, ese es lindo. Estuve ahí. O sea, no puede uno estar pues en... No le veo la billetera para ello. Está aprovechando que no hay tarjetas. Fue invitación. Una invitación. Corriendo. 5, el Rosewood, Sao Paulo. Ah, eso es una... No lo conozco, Rosewood, pero me han dicho que es bueno. Número 4, el Singular, Santiago de Chile. ¿Ese cuál es? ¿El que queda ahí por Providencia? Número 3. No, dele. 3, ahora sí es podio. Vamos podio, con el podio, a ver qué ahora pasa. Ahora sí. Sofitel Legend Casco Viejo, Panamá City. Claro. Flojísimo. ¿Sí? Se quedan todos los presidentes de, se no lo de Latinoamérica. Número 2, Monasterio Belmont Hotel, que es muy lindo en Cusco, Perú. Yo me quedé una vez. No, yo no. Y número 1, el Palacio del Inca, en Perú. A mí no me van a ver en ninguno. Pensé que era en La Caracas con ese nombre, porque hay muchos palacios ahí. Claro. Pero está bueno. Es una buena lista. Aperitivos. Hablemos, por favor, de Expo Vinos. Claro, hablemos de Expo Vinos, porque en Corferia se vive la feria de vinos más grande de Colombia. Ven y diuf. Expo Vinos. Vivirlo es mejor que explicarlo. Compra tus boletas del 1 al 3 de agosto en tuboleta.com. Portugal va a ser el país invitado a Expo Vinos 2024. Ahí los asistentes van a poder disfrutar de variedades de vinos lusos como el vino verde, el Oporto, el Madeira y muchos otros. En un país que cuenta con más de 500 variedades de uvas autóctonas, tenemos 7 boletas dobles para Expo Vinos, así que tienen que escribir a nuestra cuenta de Twitter, @losoriginales, y contarnos de manera creativa por qué quieren ir a Expo Vinos. Pero es que tenemos unas impresionantes que hacemos. Muy buenas. Toca por escrito. Sí, por escrito. Pero a las personas... Las más creativas. Elegimos. Para las mejores boletas. Sí, claro. Al menos creativas, o no tienen que decir nada. No, sí. Las que no son de cata. Claro, digamos, si uno dice quiero ir a Expo Irnos, ya sabe que tiene entrada. Pero si usted dice quiero Expo Irnos porque y tiene que ser muy creativo chévere. Y las va a analizar Michelle, que es muy creativa. Estoy tiene que acuerdo. Hablar de cepas, perfecto. De mujeres. De... Exacto, uvas. Sí, hablen bien, por favor. De la vid. Nada de guachadas. ¿Cómo sigue nuestro brother? ¿Un poquito mejor? Bien. Sí, eso de pronto era otra, una cosita así de angustia. Que la angustia es muy dura. ¿Oíste, amigo? Yo capaz que usted vio con estas persecuciones de tarjeta roja. Roja para... ¿Pero por qué? Porque se me olvidó dársela porque no tuve control. Es roja. Que es corríjalo. O sea, roja directa. Por lo del hotel en Cusco. Sí, sí, por eso le estaba aprovechando, pero porque no había tarjeta. Además, yo diciéndole, ¿a qué le salió tan gratis lo del hotel en Cusco? O sea, menos dos directos. Directo. No, ya tenía amonestación. Y la próxima es roja, ya no hay más amarillas. Lo demás es rojas todo. O sea, usted ya no tiene amarilla. No, una vez previo. Que usted le ponen dos, las siguientes son. No, no jodas. O sea, Nico queda con menos dos puntos. Paso, jodas. Al aire se suena muy feo. Queda con menos dos puntos. Carillo, cero puntos. Orlando, dos puntos. Ojo, primer día. Simplemente quiero dejar el. ¿Quiénes tienen cero? Carillo. Quiero dejar el pechito. Quiero dejar el presente. Primer día del mes. ¿Cómo será la persecución contra mi primer día del mes? Y ya tengo una roja. Emilio. Acuérdese que en 30 días va a tener 40 rojas. Vamos ahora a continuar con... Bueno, les quiero contar algo. Este fue un grupo canadiense que de hecho me lo mostró hoy. Me lo mostró mi hermana Cristina Sánchez y me pareció... muy, muy chévere, muy, muy diferente. El grupo se llama Bad, Bad, Not Good. Y esta es una canción que hicieron con Sam Herring y se llama Time Moves Slow. Lost in the dream, in the time. time, ooh, so when you wait by the phone. And the time, ooh, slow when you're all alone. Prográmate del 1 al 3 de agosto en Corferias. Ven Expo Vinos. Vivirlo es mejor que explicarlo. Compra tus boletas en tuboleta.com y disfruta Paga 2 y Lleva 3 en vinos en los almacenes Éxito y Carulla. Car. Dime. ¿Tú te acuerdas que ayer les contamos a los oyentes sobre un carro todo rayado que estaba dando mucho de qué hablar en redes sociales? Claro, ¿qué pasó? Pues ¿te acuerdas que decía un mensaje, yo sé qué tipo eres? Ahora que todos lo sepan. Sí, me angustié por el tipo. Pues, buenas noticias. ¿Qué pasó? Ya sabemos quién es el tipo. ¿Sí? Pero... ¿Quién es? Obviamente no eres ni tú, ni Nico, ni Jaime. Calma. Es una campaña de Seguros Bolívar para mostrarnos los tipos de conductores que hay en el país. Pues porque por cada conductor hay un seguro hecho a la medida. ¿Te interesa? Pero claro, dime, ¿de qué se trata? Pues solo hay que entrar a segurosbolívar.com y conocer el seguro que se adapta a tu medida. Gratis es hablar, respirar, bostezar. Pero ¿saben qué más es gratis? Abrir la cuenta digital BBVA. Con transferencias a otros bancos, pagos y retiros sin tarjeta, gratis. Cuota de manejo, gratis. Mejor dicho, busca cuenta digital BBVA y conoce más. También es gratis. BBVA, creando oportunidades. Cuenta amparada por el Seguro de Depósitos Fogafin. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. El beneficio cuota de manejo gratis aplica únicamente para el plan cero costo. Hola, soy Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con los mejores éxitos de todos los tiempos. De lunes a jueves a las 8 de la noche, solo en la FM 94.9, después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Celebrar. Es momento de cambiar y estrenar tus herramientas, empresas, nuevos proyectos en tu hogar. Formando cada espacio te ayudamos a ahorrar. En todas nuestras tiendas te vamos a esperar y con tu lo que pidas te lo vamos a llevar. El cumpleaños Home Center. Ahorra en el cumpleaños Home Center del 30 de julio al 2 de septiembre. En los originales, un buen plan. Prepárate para vivir una nueva experiencia de parrilla en Leños y Carbón con 5 sedes en Bogotá y una nueva en la calle 93. Visítanos para celebrar momentos únicos con familia y amigos. Un buen plan. Goldman Sachs es un broker de inversiones. Es como Merrill Lynch. Es como Morgan Stanley. Son muy famosos. El presidente de... Pacho, aquí no. Perdón, Jaime, pensé que estaba en la jugada. El presidente de Goldman Sachs se llama David Solomon. Y el tipo se fue a París esta semana a ver los Juegos Olímpicos. 3 meses después de que le prohibía a todos los empleados usar los aviones de la compañía privados. Él dijo, eso no cuenta conmigo, yo soy el CEO. Y bueno, dice que el tipo pues se fue en el avión y salió del aeropuerto de Teterboro, en New Jersey, y aterrizó en un avión que se llama el Air Force Sol, como el sol. Ojo con las manos, nene. ¿Estamos en aeropuerto? No, perdón, pero es que yo me pongo nervioso. Y aterrizó en el famoso aeropuerto Le Bourget, que fue donde llegó Charles Lindbergh. cuando hizo el viaje al Atlántico. Sí. Ese apartamento, Le Bourget, fue después reemplazado por el Paris Orly, y este después, que ahora es vuelos locales, ahora está el Roissy, el Charles de Gaulle. Hablando con mi amigo. Bueno, pues, aparte de que se reunió con un poco de ricos, su cita más importante en París era con el presidente de Francia, y que le iba a preparar una cena especial con el chef gourmet Fabrice Devigné, con un menú, una lista secreta que él escogió y le pidió que la diera y que él pagaba, que fueran ellos. Y también se iba a ver después con el rico y famoso Bernard Arnault, el propietario de Louis Vuitton Moët Hennessy, y esposo, según Troller, de Salma Hayek, que me parece un tema muy delicado. ¿Pero por qué? Pues llevaba la antorcha, dijo. Pero llevaba la antorcha a Salma, pero bueno. Bueno, pero está bien. El papá de Salma, perdón, corrijo. Tiene 76. Bueno, Salma ya casi va para allá. No, pero no puede ser que el papá tenga la misma edad de ella. Atenti que Salma... No, hermanita, se ha perdido el año conmigo hace rato. No, fregues. Bueno, eso es lo que hacen los ricos. Linda. Y los demás no pueden tocar los aviones. Y él se montó en ese avión. A ver, ¿qué decimos? ¿Buen plan o qué? Es un buen plan. Sí. Montar en un avión privado. Ah, eso es un plan. ¿Sabes? Yo nunca he montado, y soy franco. Ni no. Chiquito, ni grande, ni superior. ¿No? ¿Coño? ¿Y en el Air Force? Yo en un avión privado, en un jet privado, no he montado en mi vida. No, a mí nunca me han invitado a eso. Sí. Vamos con el patrocinador, ¿no me dijo Orlando? En Leños y Carbón, las tardes son para compartir. Estos son los sonidos a la parrilla de momentos inolvidables que se comparten en Leños y Carbón con amigos y familia. Visítanos en Leños y Carbón, nuevos restaurantes Unicentro y Parque La 93 en Bogotá. Te esperamos. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Manos fuera de, ¿cómo se llama esto? El cursor. Eso, mi linda, y se te ven esas manos divinas que las tienes. Yo veo un dedo ahí y hasta aquí llegamos. Espérame. Voy a cambiarle esta vez un poquito aquí. ¡Ey! Pero yo la pondría en la sillita, le digo. No, ahí está bien, mi amor, ahí está. No, tampoco. Y a veces se sienta hablando acá. Pero ya, ahí no lo veo sentado. ¿Qué tal la patanería? Yo no lo veo ahí sentado. Más, ¿me paro? ¿Y qué tal la patanería? ¿Sabes que este me ha suelto un patán? Él es. ¿Y usted con quién está andando últimamente? Con Orlando. ¿Con esa sudadera que tiene? ¿Esa de qué equipo es? De Italia, 1990. Acuérdese que... Aquí usó el Totó Esquilachi. El mono, aunque de seda se vista mono, se queda. ¿Eh? ¿Cómo es el ¿Su nombre es así? Amarillita, juez. Amarillita, por favor. Hombre es así. Dale, juez. Bien, juez. Se está pitando muy bien. En los originales. Amarillita, porque el chiste es muy malo. El que es Gamín es Gamín. Correcto. Eso no cambia. No cambia. De morisquetas ahí. Amarilla es el más guapo. Este ya está en roja directa. La izquierda. Usted, listo. Muy complaciente del otro lado. Pero bueno. No, aclaro una cosa. Selma Hayek sale con François Pino, hijo, pero el rico es el papá. Monsieur François Pino, ese es el dueño de toda esa vaina. Son los dueños de Printemps, que es una línea de departamentos como las Galeries Lafayette, como Le Bon Marché. ¿Eh? Y eso se llama Printemps. Listo. Arriba la ópera. Bueno. Es que hay que conocer, Nico, pero es que uno aquí pero usted dando es que, fotos. Si es que conoce y sin avión privado. Nah. No, es que tengo que ser honesto. Se preguntó un lindo edificio frente al río Sena. Por ahí pasó los Olímpicos. Hay varios Pontón. ¿Cómo se llaman? Primavera se llaman. Ah, okay, es que no lo entiendo. Pues tema es que del día, ¿no aprendió francés? No. Oui. Entonces, François Pino es el rico. Bernard Arnault es el papá de todos los otros, es el rico. Salma tiene que saltar un escalón, o sea, François tiene que subir de su papá, aunque ya le había dado bastante. ¿Cuánto cuesta nuevo el avión Air Force Soul, un avión privado, que es el que usa el presidente Goldman Sachs, David Solomon? ¿Cuánto vale nuevo ese avión? Es un Learjet. Entonces es como de... ¿El Learjet eso es que como de 8 por ahí o es un poquito más grande? Este es un tris más grande. Sí, póngale. Es un Gulfstream. Ah, uy, no, sí, es un... ¿Les doy el modelo? Sí. 650ER. ¿Cuánto vale nuevo en dólares? Caben 18 personas paradas y queda arriba un metro. Si quieren. El Air Force One vale 700 millones de dólares. El nuevo que están haciendo, no lo van a acabar nunca. Bueno. Es que a mí me ofrecieron uno. Este arepaso es para la gente que oye lo que yo hablo. Esto lo dije muchísimas veces. ¿Cuánto valía el G20, el G30, el G40, el G50 y el G65? El G65 vale 65. El G50 vale 50 millones. Ay, no. El G40, 40. Sí, me ofrecieron uno barato, entonces no, ahí yo me perdí, muy barato. Pero, sí, pero nuevo, ¿no? Es que es nuevo. Es sí. Comprado nuevo. Ya usadito, se lo consigue por 40. Es que me ofrecieron un segundazo ahí. Yo dije nuevo. Sobrado es rico, que, no, pero no. Yo dije muy poquito. Yo también. Lo que es no tener millas. ¿En qué aviones te han montado? Es que esto es un avión serio. ¿Cuál es el de Michelle? 3 millones de dólares. El de Michelle, bueno. Es un Falcon de sexta mano. El Ford Falcon. Cuatro pasajeros, donde uno de los pasajeros maneja el avión. Pero he visto unos muy buenos de 1 millón de dólares. Sí, sí. No son tan buenos, pero tienen 2 turbinitas. Esto tiene unos totes atrás. No, es que este no tengo ni idea cómo es. Búscalo. Es que es Goldman Sachs. Gulfstream 650ER. 3 millones. Pues me toca mandarla aquí, brother. Es muy delicado. Es que ella me dijo, ¿cómo que no has montado? Pues es que no he montado. O sea, yo me monto en una vaina de estas o no me monto en nada, como usted me dijo la otra vez. Así debe ser. 3 millones, sí, él estaba hablando de 65. Así debe ser. 65. Car 18, queda exonerado. Uy, salve. Nico 6, es otro. No. Atarmán. Le digo que me ofrecieron uno barato, una chisga. Y Nicolás Orlando 120. Bueno. Tampoco. Menos uno para Orlando y para Nicolás Pechito. No, porque no, para Nicolás, no. Para Michelle. Michelle y Orlando. Ve que es una persecución. Es una persecución. La persecución estaba ahí. Para Orly, para mí, Orly queda con un punto. Pero con... Es que el de ese de Quito, ¿cómo? No le gustó. Sí, no, pues, la dirección es muy dura. Es gigantesco. Pero la dirección es dura. ¿Cómo queda el Anipas? Nicolás tiene menos 2, yo tengo menos 1, Carr tiene 0 puntos, Orly 1 punto. Vamos ahora con un clásico de Alejandro Sanz, uno de sus éxitos más importantes del disco El Alma al Aire del año 2000. Esto se llama Si Quisiera Ser. Fiesta de tu piel.

Ven a conocer a los ganadores de las batallas de Hip Hop Freestyle en el Teatro Col Subsidio este 7 de agosto. Contarán con la gran final de la Liga Bogotá Bogoloop, una competencia cuyo objetivo es destacar a los mejores bailarines de Hip Hop Freestyle de la ciudad y de estilos libres, dividida en tres categorías: Pro, Ascenso y Open Style. Adquiere tus entradas en www.teatrocolsubsidio.com o tuboleta.com. La siguiente sección es la más firme de todas, porque con Boston Medical siempre quedas bien parado. Hazte un Boston. Nico, ¿qué tal el frío que hace en Bogotá? Pero te digo... París está que arde. Eso me gusta, porque ¿sabes qué? Me motiva para hacer la sección contigo hoy. Uy, rico, mira, ¿cómo viste a la selección Colombia femenina? ¡Clasificó! Sí, vi. ¿Qué tal? Me emocioné mucho. Y además, es que espérate que te tenía otro dato, pero... Espérate. Ya voy. A ver. Ya voy, espérame. Aquí estoy. No, esto no. No funcionó. Mira. No, ¿qué? No funcionó. Ay, no, Nico, ¿qué pasó? Pensé que ibas a hablar cómo tocan de bien el balón. Ay, pues, pero, ¿qué te digo? Es que esta sección, no sé, no, salió como flojonga. ¿Sabes qué? Ni a diploma olímpico llego. No, Nico, no. ¿Sabes qué? De verdad, hoy por ser inicio de mes de agosto, hazte un Boston. ¿Cómo así? ¿Qué es eso? Pues mira, es la única manera en la que vas a quedar bien parado con los oyentes, conmigo y con las jugadoras de la selección y bueno, con tu pareja también. Es que ¿sabes qué? Nico, mira, Boston Medical es líder mundial en salud sexual masculina. Tiene más de 25 años de experiencia, tratamientos para la disfunción eréctil, eyaculación precoz, ojo a esto. Falta de deseo sexual, Nico. Yo creo que lo mejor que tú puedes hacer es agendar tu cita en bostonmedical.com.co. Entras a internet, los buscas y así finalmente puedes disfrutar nuevamente de tus relaciones sexuales. Ve a Boston Medical para que quedes bien parado. bostonmedical.com.co. Vigilado Supersalud. Bueno, un plan chévere. Medellín el fin de semana. Atanasio Girardot, 3 de agosto. Con precios desde 115 mil pesos. Para ver a Marc Anthony el sábado. Ana Gabriel, Nicky Jam, Xavi Fonseca, Elder, Dayan Díaz, Proyecto 1 y Nat. Entradas en taquillalife.com. Un evento de montaje absurdo que celebra la riqueza culinaria en colaboración con Antioquia es Mágica y una tarima alterna para artistas emergentes de la ciudad, coordinada por la Secretaría de Cultura de Medellín. Los organizadores estiman un ingreso adicional de 6 millones de dólares para la ciudad el fin de semana. La Eterna, festival oficial de la Feria de Flores, que genera 5.000 empleos directos y 15.000 indirectos, y no se les olvide, la música de Marc Anthony, Ana Gabriel, Nicky Jam, Xavi Fonseca, Elder, Dayan Díaz, Proyecto 1 y Nat. Arepaso directo, por favor. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! De los antiguos. Bueno, yo les conté las 5 empresas que mayor valor en el mercado. Las conté, ¿verdad? Yo no creo. La número 1, Apple. La número 2, Microsoft. La número 3, Nvidia. La 4, Alphabet, Google. Y la 5, sí. Amazon. No, sí. Bueno, del mundo. Sí. Vienen otras 5. Denme 2 nombres y tienen el punto. El que me dé 3, tiene 2 puntos. De las 6 a la 10 con mayor valor en el mercado en el mundo. Ya di las primeras 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pongan 5 y si aciertan 2, 1 punto. Si aciertan 3, 2 puntos. Si aciertan menos, menos 1. No, si aciertan 1, 0. Y si aciertan nada. O sea, diferentes a las que ya nombraste. Claro, mi amor, sí. Es que ese es del 1 al 5. ¿Cuáles fueron las que usted dijo? Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet, Google, Amazon. Ok. Falta las 6, las 7, la 8, la 9, la 10. También tengo la 11, la 12, la... ¡Pacho! ¿Qué? Aquí no es. La 14, la 15. Chiquita, eres muy chiquita. Chiquita. ¿Cómo estás? Y gracias por venir. Vemos que Sergio, que Cris repose un poquito. Le coja confianza. Sigan. Yo tengo que estar a las 4 de la noche. 4 de la mañana. 5 nombres. Y si acierte. Más musiquita, Sergio. Sí. Hola otra vez. ¿Estoy en la pista? Sí. Estoy bloqueado. Industrias extra. El Estralandia y toda la vaina, claro. ¿Les doy otra? Sí. Almacenes Tía. Uy. Otra vez música. Ni, buena cafetería, aparte. Segundos. Buena cafetería. Así lo llevarían de ordinario. Le llevaban al Hotel Land de la 19 a comer el buffet. Y bueno. Al lado del Zaguán de las Aguas. ¡Oh, delicioso! Ya. Se acabó el tema. No entrego nada. No sé. Directamente. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Menos 2. Corrijan, por favor, a Nicolás directo. No contestó nada. No dije no. En los no originales. La corrección. O al ave Fénix volveré. Creo que igual hay menos 2. Ahora lo alcanzamos. Le salvé un menos 2 a todos, me parece, sí. Menos 1 para Orlando también aquí porque puso Google que está entre las 5 primeras. Ah, yo también puse. Menos 1 para Michelle si la puso. Sí, ven, no, yo no sé prefiero. Yo no me acuerdo haber escuchado. La leí dos veces. Los originales. Pues no leo nada más porque se fueron mal, porque fue un error muy grave. Correccional. Ah, pero yo... A Carl Trotter. Ojo, atenti. Atenti. Meta. Sí, señor. Yo también le puse. Pero es que el Facebook liquidó a todo el qué? El Google. Alibaba. Y este y los 40 ladrones. Es que era por los 40 ladrones, a ver si clasifica. No sea loco. Pero qué bien. Bro, está quebrado. Pero se la jugó bien, bien. No, la acción vale el 90% del precio que salió en Nueva York hace no sé cuántos años. Walmart. Yo, a mí me encantaría ponérsela, está en el puesto 15, no vale, no es del... Y puso Exxon. Es demasiado pobre para esta gente. Es que era difícil, ¿sabe? Le ponemos a Carl Cero, dijo una. Paz, limpio. ¿Cómo quedan las 5 empresas? En el puesto número 10, Eli Lilly. ¡Ay! Vale 855 mil millones de dólares y una farmacéutica. En el 9, Berkshire Hathaway. Y Warren Buffett. Vale 946 mil dólares. En el número 8, TSMC. No la conozco. Pero obvio. De tecnología. No, pero pues pero es que era difícil, era un repaso difícil. Una María, pregunto. Oh, que pronto sí sabía. Pregunta. Claro. Vale 1.4 trillones de dólares. Yo puse meta. Y en el 6, Saudi Aramco, de Petróleos Arabia Saudita, vale 1.82 trillones. Una petrolera. Mm. Sí, no. Iba a poner Ecopetrol, pero me dijeron que ya le iban a cerrar. Sí, que andaban como en la mala. Sí. Sí. Esa es la historia. Difícil, ¿no? Esa repaso está bien difícil. No, pero si el señor tuvo una. No, pero digo... ¿Cómo no iban a poner Eli Lilly? ¿Cómo no iban a poner Berkshire Hathaway? No, ¿cómo no iban a poner Saudi? No, los petróleos de Arabia Saudí, no. Bueno, ¿cómo queda el arepazo, Michelita? Nicolás tiene menos 4, yo tengo menos 2, Carr y Orlando 0 puntos. Vamos con... Despegar, ¿no? Despegar. Hey, hey. Tengo un estreno ahora de un gran músico que es un hombre que de hecho es integrante y fundador de la banda Chicago, Robert Lamb, que escribió muchos de los éxitos de este grupo, como por ejemplo Saturday in the Park, Beginnings, Does Anybody Really Know What Time It Is, y lanzó hace poco este tema que oí hoy y me encantó. Esto se llama The Rhythm of Your Heart. My pulse is racing faster to the rhythm of your heart. I can feel it deep inside of me, like a drum beat in the dark. I count the seconds till I see you, hold your body near. Soon the clouds surrender and slowly disappear. The fire gets around you, so bring it to the spark. I throw my arms around you, dancing to the rhythm of your heart.

Michelle, tienes nota médica, ¿cierto? Sí, no tan positiva, la verdad. ¿Qué pasó? Pues, según un estudio de la Universidad de Canadá, publicado hoy por la BBC de Londres, pues aseguran que los millennials y la generación X, como la mía, ustedes. La mía también. Digo, la de Carr también. Corremos más riesgo de padecer 17 tipos de cáncer, mucho más que las generaciones anteriores, como la tuya, Nico. Exactamente. Bueno, pues el tema es que... sacó la lengua. La lengua a ustedes dos. Ah, sí. Les digo cuáles, no vamos a nombrar los 17, pero sí los principales. Sí, pero ¿cuáles no le toca a los millennials? Nos toca, digo. No, esos son los que más han aumentado, o sea, estamos más propensos a... ¿Cuáles no les toca a los de, claro, a los de la generación exacto, de Nicolás? Exacto, nosotros estamos más propensos a sufrir cáncer de intestino delgado, gástrico, cáncer de mama, de ovario, hígado, conducto biliar... cáncer en la boca y en la faringe, que esto no lo habíamos visto muy como tan arriba, de ano, de colon. Yo creo que estoy más en la generación de Nico pensándolo bien. Colon y recto, páncreas, testículo y leucemia. Definitivamente yo estoy en otra generación. ¿Sí ves? Oye, pero grave, ¿no? Sí, desde que descubrieron como la incidencia en las tasas que han venido aumentando, pues dice que tiene que ver muchísimo con el cambio en el medio ambiente, o sea, el cambio climático. En el medio ambiente. Qué cáncer en el medio ambiente. Claro, pero... porque las condiciones, digamos, de. Ambientales, dices. Sí, tú. Que me tocaron a mí son distintas a las que le tocó a la generación de Nico. O sea, un aire más limpio, el tuyo. Exacto, sí. El mío está más contaminado. Y al estilo de vida relacionado directamente también con los hábitos alimenticios, que esto lo hemos dicho muchísimo. Sí, eso sí. Pero básicamente las personas que nacieron en el año 1990 para arriba, yo nací en el 91. Pero uno pensaría que los de ahora son mejores los hábitos alimenticios. Sí, pues, porque la verdad... Antes sí, antes uno los han enlatados espectaculares, ¿o no? Sí, no, yo creo que de pronto también mucha comida procesada y de pronto a ustedes les tocó más comidita en casa, ¿o no? Yo creo que lo que tiene de pronto como más hormonas la comida de ahora. También, más procesada, por eso digo, no tan orgánica. Exacto, el pollo de antes era pollo. Bueno, ahora pues, pollo con hormonas. Sí. La recomendación, hacerse chequeos pronto. Digamos que yo tengo 33 años y uno pensaría que las personas de 20 no deberían hacerse tantos chequeos, pero la recomendación es que a partir de los 25 años uno debería hacerse todo tipo de chequeos. Bueno, pues es, además de eso, pues hablando de chequeos, Carl, imagínese que la mitad de mi familia está enferma con síntomas respiratorios y con este clima y estos chiflones. No, imagínese. Y mucha gente está enferma. Pero algo que les ha ayudado mucho es tomar Fluimucil. ¿Sí sabe cuál es? No estoy seguro, pero es el que se disuelve en agua y sabe a naranja. No, usted está absolutamente seguro. ¿Es? Sí, es ese. Los del sobrecito azul. Ah, ese, el sobrecito azul. Se lo recomiendo cuando tengan mocos o tos con flema. Dos sobrecitos al día y listo. Emilio. Vamos ahora a continuar con música. El turno es para uno de los grandes éxitos de Nelly Furtado, una canción de su primer álbum, Wow Nelly, del 2001. Esto se llama Turn Off the Light.

Sí, Benico, por eso es que se dice lo que se dice. Escucha, escucha. El hombre se complementa al hombre. Mujer con mujer, hombre con hombre. Y también mujer a hombre del mismo modo en el sentido contrario. Si del cielo te caen limones, aprendí a hacer limonada. Bueno, Sergio, gracias. Troller, cuente usted bien, es que recibí a alguien que me escribió de una chica italiana que le tocó una boxeadora que era trans y casi la mata en los dos golpes, le tocó retirarse. Exactamente, es Ángela Carini de Italia, que se enfrentó a la argelina Iman Khelif, y pues digamos le dieron duro. Duró 46 segundos a la italiana. ¿Duró cuánto? O sea, 46 segundos la pelea, o sea, no alcanzó el round. ¿Pero le pegaron muy duro? Solo le pegaron dos golpes. O sea, de los 46 segundos... Eso que es una italiana, le han pegado y se ha retirado. Y que dije, sí, sí. Entonces, le pegó un golpe, primero un puñetazo. ¿No? Sí, exacto. Yo hasta ahí sabía, no quiero saber más. Digamos que la argelina le pegó un golpe. Y... pararon la pelea un poco, ella se fue otra vez a la esquina para que le miraran la cara y el sparring dijo, no, está todo perfecto. Volvió, le pegaron otro y le tocó retirarse y se terminó la pelea y ganó la Argelina. ¿Pero ella sabía con quién se enfrentaba? Pues yo creo que de pronto la habían dateado, sí. Sabía, pues, y se sabía, todo el mundo sabía. Ella peleó bajo protesta un poco. Exacto, de hecho desde Italia protestaron antes de... Lo que pasa es que... Está... la nota, debieron hablar antes. No, porque es que esta... No le eres el ídolo acá. Yo complemento, que hay fallas en la lógica, sí. Complemento. Pero cuando ella me dijo, no, lo que pasa es que esta mujer, esta mujer, Argelina, ya había sido descalificada del Mundial de Boxeo el año pasado. Nueva Delhi. Pero es un hombre que se volvió mujer. Exacto, es un hombre que se volvió mujer. No, es correcto. No, eso no es correcto. Entonces, ¿qué es? ¿Y la amarilla? ¿A quién? Entonces, ¿qué es? Por la imprecisión noticiosa. No. ¿Qué es? No, ella tiene una condición médica que se llama hiperandrogenismo. Tiene demasiado testosterona, pero no quiere decir que sea transgénero, ni que haya hecho un paso de hombre a mujer, nada de eso es verdad. Que tiene demasiados cromosomas XY. De acuerdo, pero no es un hombre. No veo por qué castigar a Troller menos cuando ninguno dio la nota. Y eso se debe por un síndrome, dicen los médicos, que se llama síndrome de Swire. Y es que hay una mutación genética. El doctor. Consultorio del doc. Claro. Pero a ver, ¿por qué la descalificaron en el mundial y ahora ahí va no? La historia. Porque es tenían que sospechas. En la IBA, que es la Asociación Mundial de Boxeo, dijeron, esta mujer no cumple con los estándares que nosotros tenemos. Uh-huh. Entonces ella se fue al COI, al Comité Olímpico Internacional. Sí, que al CAI. Y el COI tomó medidas y... No, y menos en París. Le aprobó, dijo, usted puede boxear acá. O sea, usted no tiene problema, usted es así, asa. Ella nació con su sexo biológico femenino. Tiene órganos reproductivos femeninos. En todo caso, pero tiene unos cromosomas atrapados en un de hombre, muchas, digamos, masculinas atrapados en un cuerpo femenino. Por el síndrome de Swire. Exacto. Quiero felicitar a Troller porque desempolvó la nota que era de rigor leerla y nadie la leyó. A mí me la soplaron por teléfono. Yo la tenía desde las 5 de la tarde. Una cosa es tenerlas y otra es contarlas. Pero lo que yo hice fue... No había salido una sección, yo digo que no me merezco la mea, pero un cartón, sí. No se merece absolutamente nada. No había salido una sección apropiada. Pero ¿tú qué opinas? ¿Tú qué opinas de eso? O sea, ¿que ella siga en competencia y gane la medalla de oro? Pues que ella perdió con Harrington, con la irlandesa en los juegos pasados. ¿Sí me explico? O sea, más allá de que la italiana perdió y peleó bajo protesta, sí. No es que la argelina no quería pelear y se inventó eso. Y hay otro ítem que es muy importante. Vamos a hacer lo siguiente. Se acaba la sección. Corrígeme, porque está en una sección de fluidos. Estoy en una sección de... El consultorio del doc. El consultorio del doc. Esto no es una sección de fluidos. Corrígeme. Eso se lo merece. Esta es una sección, pero la próxima es de las notas. Por Entonces tengo sección de fluidos. Aquí hay y aquí hay fluidos. Sí, tengo fluidos. No, espere porque te falta aclarar algo más. Ya se acabó. No, esto es importantísimo. ¿A quién? Para claridad de usted, de usted que se equivocó y de los oyentes. Yo no me equivoqué, fue Troller. No, usted se corrigió. Entonces. No, yo me corregí. Porque pensé que eran fluidos y Troller se apoderó y lo garantizó. Pero es que fluido. No se sabe, la sección de fluidos es una cosa que puede abarcar muchas cosas. Claro. De fluidos. Los cromosomas, en fin. Pues sí, entonces. Fluidos, Troller. O sea, testosterona, entonces la testosterona. No más, se acabó. ¿Usted sabe qué país está representando la señora? Argelina. Argelia. ¿Y yo qué quiere que haga? Ya dijo el. ¿Usted cree que el Comité Olímpico Internacional de Argelia va a mandar una mujer trans en su delegación? De no, la cuelga primero. Sí. Pero mandó un error también para ellos. Un hombre en el cuerpo de una mujer, por nacimiento. No, el síndrome, es una mujer. Síndrome de Swyer. Es una por eso mujer. Es más grave para ellos. Por eso, pero una no es. Médica. No, creo que no se la pillaron. No ha habido una falta. Los fluidos. No. No más. Bueno, ayer en el Congreso más la nota. De la República se puso a disposición del Congreso, pues para ver si se vota esta ley o no, este proyecto de ley, que es el proyecto de ley trans más robusto a nivel mundial. No entendí esa frase. Lo de robusto, pues que está muy bien constituido. Está muy buena su primera nota para que haga una. No, es que esta es bueno. Y venga y le digo, Lina Quevedo, que es el activista transmasculino, más importante que tiene Colombia, dijo que ya se inició oficialmente ante el Congreso de Colombia una de las batallas más significativas, y esto es muy importante, porque es una ley integral trans. Resulta que en varios países se han aprobado, digamos, partes de esas leyes, pero en Colombia se está tratando de que sea una ley muy robusta porque es integral justamente. Es para proteger a toda la, digamos, comunidad trans en Colombia, que ha sido muy atacada en todos los términos, a nivel de derechos, a nivel de integridad física, y trata de que haya una protección realmente para esta comunidad. O sea que es un proyecto de ley bien interesante. Acabó con su nota, era muy buena como la tenía. Lo que pasa es que le hicieron mucho matoneo. No, es que es un matoneo. Eso porque es un matoneo pues, que pero no, es que no estamos. Acaba de aclarar que no era hombre, ni había transgénero, mucha nada oscuridad en esa nota. Necesitamos luz. Ustedes. No, porque no había llegado a la sección. O sea, ¿a ti te parece que ese, digamos, esta Argelina debe seguir participando? No es su culpa. O sea, si la dejan participar, esos son problemas de las reglas de los Olímpicos. Pero si no la dejaron participar en el Mundial. Vamos con música, por favor. Es que hay pelea entre el IVA y el COI. Vamos con música, por favor. Vamos con el COI tomó las medidas. Córtale el micrófono, ya se acabó esta sección, ya se acabó, gone. Bueno, vamos con unos mejores cantautores. Habla Gomelo y es que gone. Gone. Bueno, vamos con uno de los mejores cantautores de Brasil, de todos los tiempos, novelista también. Oh, el gran Chico Buarque, o como dicen aquí, Chico Buarque Yolanda. Chico Buarque Yolanda. Y esta es una canción compuesta por él y grabada a dúo con una de las mejores voces de Brasil, Gal Costa, que en paz descanse. Esto se llama Biscache. En paz descanse. En paz descanse. De biscate, queres que eu te sustente? Se eu ganhar algum vendendo mate, dou-te uns guadulaques de repente. Andas de pareô, eu sigo inadimplente. Chamo você pra sambar, levo você pra benzer. Fui pegar uma cor na praia e só faltou me bater. Esperas que eu te respeite. Quem que te mandou tomar conhaque? O tiqui tiqui te dei do leite. Quieta que eu quero ouvir Flamengo e River Plate. Faço lele de fubá, faço pito no dendê. Sigo o seu pitel na cama e nada dele comer. Ai, telefone é voz de dama. Se penteia pra atender. Vamos ao cinema, baby. graciosa, na igreja chega de barraco, chega de pintinho. Vamos pra Bahia, filho, vamos ver o sol nascer. Vamos sair na bateria, deixe de xilique, deixe de siri contigo. Chamo você pra sambar, levo você pra benzer. Se eu ganhar algum vendendo mate, te só falta me bater. Basta andar de pareo, eu sigo e nada entendi. Vives na gandaia, esperas que eu te respeite. Se que te mando tomar cunhaque, e nada dele comer. Até que eu quero ouvir Flamengo e viver. Vamos ao cinema, baby. Vamos nos mandar daqui. Vamos nos casar na igreja. Chega de barraco, chega de pedir. Vamos pra Bahia, baby. Vamos ver o sol nascer. Vamos sair na bateria. Deixe de xilique, deixe de ziri, curti, curti, curti. Chamo você pra sambar, levo você pra benzer. Se eu ganhar algum vendendo mate, tô te fazendo lá me bater. Anda de pareo, eu sigo e nada entendi. Vives na gandaia, esperas que eu te respeite. Quem que te mandou tomar conhaque com o tinte? Nada dele comer. Tenta que eu quero ouvir Flamengo e River Plate. Levo você pra benzer. Se eu ganhar algum vendendo mate, dou de anda de pareo, eu sigo e nada entendi. Pires na gandaia, esperas que eu te respeite. Quem que te mandou tomar conhaque? Nada dele comer. Ven a conocer a los ganadores de las batallas de Hip Hop Freestyle en el Teatro Col Subsidio este 7 de agosto. Contarán con la gran final de la Liga Bogotá Bogoloop, una competencia cuyo objetivo es destacar a los mejores bailarines de Hip Hop Freestyle de la ciudad y de estilos libres, dividida en tres categorías: Pro, Ascenso y Open Style. Adquiere tus entradas en www.teatrocolsubsidio.com o tuboleta.com. Buenos días. Ya está disponible en Prime Video Betty la Fea. La historia continúa. No lo puedo creer. Sí, 20 años después, la leyenda está de regreso. No te pierdas Betty la Fea. La historia continúa. Ya disponible en Prime Video. Yo soy así. Hola, soy Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con los mejores éxitos de todos los tiempos. De lunes a jueves a las 8 de la noche, solo en la FM 94.9, después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. En los originales, los malanderines. Todos tienen algo en común. Haz mal y no mires a quién. Son aquellos personajes que aman modelar sin ser modelos. Y tocar piano, pero en sus conciertos para delinquir. Como decía mi abuela, mijito, ojos vemos, corazones no sabemos. ¿Qué pasó? Ah, estamos al aire. Sí. Ismael el Malo, el Mayo Zambada. Es que me gusta el Mayo. Pues ya dijo que él no es culpable de nada y fue cofundador del cartel de Sinaloa Ay. Su amigo, el Chapo Guzmán. Entonces lo agarraron, se lo llevaron para allá, lo arrestaron en Texas. Una lindura, ¿no? No, pero ya le dijeron, diga. Digo, inocente. No voy a dimitir. El Chapo está desde el 2017 con una cadena de... Creo que son tres cadenas perpetuas, una vez así. Que este tiene varios cargos. Junto a Joaquín Gómez Guzmán, el hijo del Chapo, tiene cargos en Estados Unidos por meter muchas cantidades de fentanil y otras drogas en las calles. Saben que el fentanil es la droga líder de muertes entre personas entre 18 y 45 años en Estados Unidos. Ya salieron fotos de él, ya está en juicio, y dijo, non guilty. Bueno, bien. Y el hijo del Chapo también, non guilty. Bien. Y el Chapo, non guilty. Así, tres cadenas. Sí. Claro, porque hay gente que asume que la culpa la tienen son los Estados Unidos. Claro. Porque si no fuera por la demanda. Exactamente, entonces no habría, no habría que hacer, exacto, no habría negocio. Oportunidad a Michelle de que haga una nota de malandros, por favor, y que no me ataque al pobre Carl, casi le saca los ojos. Yo nunca vi que, muy merecido. Que no hubo, pensé que estaba yo en la pelea contra la argelina. No, es que contra las sanandresanas. Me tengo que hacer un examen. Si me lo matan, a ver. ¿De cromosomas? Sí. Vean, Estados Unidos llegó a un acuerdo con el presunto autor intelectual del 11 de septiembre, Khalid Sheikh Mohammed, y otros pues también acusados según el Departamento de Defensa. Vean, desde el 2013 estaban tratando de llegar a un acuerdo. 20 años, bueno ya casi 21, en este mismo problema de no poder llegar a un acuerdo. Y también una de las cosas que impedía o que retrasó es que ustedes saben que hay un tema si los que están presos, sobre todo en Guantánamo, que son torturados, confiesan, y si esas confesiones son válidas. Exacto. Para presentar ante el juez. Porque muchas veces, y han pasado casos muy tortura, famosos, entonces, que bajo tortura son capaces de decir y admitir cualquier cosa con tal de parar la tortura. Entonces, el juicio pues es un juicio militar, del cual pues había retrasado durante años, pero que otra vez va a tener lugar, y pues obviamente las familias del 11 de septiembre pues están esperando todavía que se haga justicia, y parece que pues después de 21 años casi va a llegar. Hay algunos autores del atentado que murieron en el atentado. Sí, claro. Son varios pues que iban piloteando aviones y murieron, y hay otros que no han cogido, pero estaba, quería... Pero hay uno que ya echaron al mar. Quería comentarte, Michelle, de tu nota de los acuerdos, que yo no sé, Estados Unidos, el acuerdo de Alex Saab y el acuerdo de Julian Assange, después de pedirlo que lo iban a meter de por vida a la cárcel y lo dejaron libre. Yo no entiendo. ¿Qué información le habrán sacado? Con unos sí y otros no. Claro, exacto. Yo no entiendo la política americana. Sí. Pero esto también me parece raro porque el acuerdo es para no. Porque ellos tienen. ¿Cómo se llama? Que los van a matar, como pena de muerte. Pena de muerte, sí. Pena de muerte. Entonces van a negociar la pena de muerte. Uh-huh. Unos tipos que se hicieron inmolar en el en septiembre 11, ahora porque quieren vivir. Sí. Y pues llevan después de cuántos años, son, ¿no? 21 años. Pero ¿para qué quieren vivir? Además, quedan con cadena perpetua en Guantánamo. No le doy paso, Nico, al troller porque lo levantan. Nico, malandro. Bueno, en los Olímpicos ganó medalla de oro Nicolás Yestán en piragüismo. Eso es lo nuestro. Claro. Por supuesto. Y, hombre, pues el entrenador, que se llama Guillaume Berge, dijo... ¿Qué mejor que irnos a celebrar? Y se fue a celebrar. De pronto la policía recibe un llamado y dice, hay un tipo aquí haciendo escándalo. Y era un tipo rompiendo vidrios, pegándole a la gente. Bueno, alguien muy alterado en su conciencia. Pues era Guillaume Berge, que además, cuando llegó la policía, se fue a orinar en una pared frente a la policía francesa. Entonces, pero ya ha ganado la medalla. Ese es el entrenador. Ah. Entonces el entrenador, entonces ya el tipo rascado. Entonces la policía le dice, bueno, entréguese o vamos a tener problemas. Y tipo, yo no me voy a entregar, no sé qué. Y volvió y se orinó, bueno, un desastre. Entonces le dispararon con una de esas pistolas que da descargas eléctricas, ¿no? La Taser. La Taser. ¡Pam! Le dispararon. en la pierna y le metieron un montón de carga eléctrica. Tipo, no le pasó nada. Después le dispararon en el hombro. Tipo, no le pasó nada. Y se iba a ir a donde los policías. Bueno, ahora sí que, a ver, ya tiraron sus pistolitas, venga. Tercera, le metieron 3 taser al tipo. No lo tumbaron. Finalmente un agente decide hacer una zancadilla y le rompe la boca de una patada y lo detienen. Seguramente va a tener muchos problemas para la renovación de contrato el entrenador de piragüismo. Muy floja esa nota. No, muy. ¿Tres taser? Es la primera nota en donde alguien. No debe estar celebrando una medalla de oro en piragüismo. Sí, es muy raro, ¿no? ¿Por qué está ese termómetro ahí? ¿Alguien se lo quiere tumbar o qué? Vamos con música, Emilio, por favor. Listo. Ah, un homenaje hoy. Sí. Métete un homenajito ahí. Sí, bueno, un día como hoy nace en 1951 Tim Bachman, que recordemos fue junto a Randy Bachman uno de los fundadores de la banda Bachman Turner Overdrive. Y vamos a recordar un clásico de ellos. Esto se llama Roll On Down the Highway. Hola, soy Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con los mejores éxitos de todos los tiempos. De lunes a jueves a las 8 de la noche, solo en la FM 94.9, después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Estamos pensando a quién enguillotinar. Ya tenemos una pareja. Fue pareja, hoy no son pareja. Uh-huh. Ella fue muy bella, hoy no me parece tan bella. Él siempre fue un cretino. Hoy y mañana. No. Ante la aceptación, pues que si no aceptan es da lo mismo. Pero de Nicolás y de Michelle, sí. Ya tenemos una parejita mañana de nacionales. Ay, sí. Para liquidar había un político que será dentro de 15 días. Ese no se va. Pero de pronto, quién sabe si saca la cara en estos 15 días. En una de estas, de pronto se reactiva ahí y se salva. Diploma olímpico para Lorena. Esa es la cuarta, hermano. Tiro con arco. ¿Ya tenemos otro diploma? Ah, no, es una clasificación histórica a 16 y 16 avos. Sí. 16avos de final. Le ganó un señor de Luxemburgo. Bueno, bien, hay que hacer eso. Le faltan 5 rondas. Bueno, pero clasificó. Pudo haberse quedado en primera fase. Luisa Blanco terminó su participación brillantemente. Le ganó Simon Biles. Se fue en blanco. Le ganó Simon Biles, pero me parece injusto. Simon no es mejor que la chica. No, me parece. Pero es muy buena. Oiga, hablando de Simon Biles, ¿sí ha visto que ella siempre sale con una cabrita en el... como con una... ¿Pecho? No, pues sí, como en un colgandejo que tiene una cabrita y siempre lo muestra. Collar. Un collarcito. ¿Sabe qué quiere decir esa que tú sabes? ¿Qué quiere decir? No. En inglés es goat. Sí. Goat, cabra, sí, cabra. Goat. G-O-A-T. En sus siglas es. Mouton. No, pero es que es en inglés. Claro. Greatest of all time. Claro. La G-O-T. Greatest of all time. La mejor de todos los tiempos. Wow. Bien segura. 9 medallas. La Valencia es, pero no es la. Ingrid Valencia, hombre. Sí. Colombiana. Ya, esa tiene diploma. Ah, no, todavía no. No, porque va para cuartos. Estoy molesto porque le han quitado el oro a la colombiana. Le ganó Simon Biles. Creo que no es justo. ¿A Blanco? Sí, pero es que mire esa vieja, no sé nada. Mire eso. Ahí hay un error, ¿verdad? De ejecución. Eso lo hago yo con los ojos cerrados. Ah, bueno, sin duda alguna. Bueno, muchachos, último repaso. Última canción, Emilio. En los originales. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Quedan los 3 mejores hoteles de Italia. Estoy bloqueada. No. Por cualquier cosa. Pon Berlín, algo. Berlín. No me bloqueé, lo siento. Pisa. Pon Roma. Pon ahí por mi Roma, para que no pierdas. Igual ya voy a perder. No, te la valgo. Gracias. Muy bien, Roma, está dirigiendo muy bien. Menos uno. Pero no sacaste menos dos. Gracias. En los originales. No, menos uno. El resto no hizo nada. No había nadie. Florencia. Francia. En Sorrento, el gran hotel Excelsior Vitoria que da contra. El gran hotel Villa Cervelloni en el lago Como. Ay, Como, claro, eso sí. Ay. Como. Y el Mandarín Oriental en el lago Como. Esos son los tres. Ay, Como, qué imbécil, claro. Pero los demás nada, porque contestaron tres ciudades. Yo te ayudé para no castigarte. Gracias. Con menos dos. ¿Y no eran ciudades? Sí. Sí. Pero ninguna era. Es que estaba difícil. ¿Le hago cómo? No, la más linda. No, esa era fácil. Mira, ¿sabes? La carátula de él. George Clooney es la bahía de Nápoles. Es la ciudad de Sorrento. Es solo una. Nico, ¿cuándo vamos? ¿A Sorrento? No. ¿Sorrento no es de Pavarotti? ¿Algo de Sorrento? Hay una canción de Sorrento, de la música popular italiana. Música, Emilio, por favor. Listo. ¿Cómo queda el arepaso? Yo tengo... Nico tiene menos 4, yo tengo menos 3. Carl y Orlando están con 0 puntos. Pechito, pechito. Listo, vamos con esto, por el grupo The Floaters. Un tema setentero, Float On. I like a woman who loves her freedom, and I like a woman who can hold her own. And if you fit that description, baby, come with me. Take my hand. Come with me, baby, to love land. Let me show you how sweet. Charles. Now I like a woman that's quiet. A woman who carries herself like Miss Universe. Michelle, ¿quiénes son? Claro que sí, Nico, pero además nos toca hacer la aclaración. Sí. Entonces, las entradas sencillas, tenemos tres, y los ganadores de esas entradas sencillas son José Turca Castellanos, Rafael Ricardo, que es @Rafita Flores, Antonio Velasco,

24 horas de contenido en vivo. ¿Qué tal? Buenas noches, soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM de RCN. El Consejo Gremial Nacional manifestó su desacuerdo con las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien comparó a las empresas hidroeléctricas con el narcotráfico. El director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, Didier Tavera, hizo un llamado al presidente Gustavo Petro para garantizar la autonomía fiscal y territorial. La Jefatura de Protección de la Presidencia le notificó a Daisuris Vázquez, la expareja de Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, el retiro de su esquema de seguridad. Y en noticias internacionales, el gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, anuncia la construcción de dos cárceles de máxima seguridad para opositores. Agrega que su objetivo será convertirlas en centros de reeducación. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Sabor de la noche.